Dios querido, tierra de mi amor. Hoy celebramos con gran fervor 204 años de corazón, de un pueblo bravo, lleno de valor. Ahí están tus nevados de Yongote, testigos mudos de tanto honor. El río Yauyos canta entre los montes, lleno de truchas, agua y sabor. Ay, ay, ay, Yauyos, mi tierra linda, con tus danzantes que nunca se olvidan. Chunchitos bailan con las pastoras, las payas y negritos hasta la aurora. Ay, ay, Yauyos, mi tierra eterna, aunque te olviden, tu alma gobierna. Cuatro años sin obras grandes, un alcalde que no quiere cambiar, pero el pueblo lucha con fe adelante, porque Yauyos sabe cómo avanzar. Ay, ay, ay, Yauyos, mi tierra linda, con tus danzantes que nunca se olvidan. Chunchitos bailan con las pastoras, las payas y negritos hasta la aurora. Ay, ay, ay, Yauyos, mi tierra eterna, aunque te olviden, tu alma gobierna. Y canta tu hijo Napoleón Ponce, orgulloso de tu gran tradición. Feliz aniversario, Yauyos valiente, pueblo andino de lucha y pasión.